Cuando la compañía nipona Sanrio reveló al mundo lo que estaba destinado a ser su producto estrella en el año 1974, pocos sabían que a lo largo de las décadas tomaría su lugar también como uno de los personajes que más quimeras de horror generarían. Fábulas que incluso abarcan a su creadora, Shimizu Yuko Yamaguchi. Si llevas el suficiente tiempo en internet, sabrás que hasta se le acusa de haber hecho un pacto satánico para crear lo que es hoy por lejos uno de los personajes más emblemáticos del mundo, Hello Kitty. Obvio, todo esto son mitos, y en una sociedad conectada a la red y hambrienta de horror, nadie se salva. Estamos acostumbrados. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que hay una verdadera historia de horror absoluto conectada a este personaje? Una historia que sin dudas te hará fruncir varias partes del cuerpo y probablemente, por lo ruin, escalofriante y morboso de sus secretos, te persigue esta noche entre la bóveda de tus pensamientos y la almohada cuando vayas a dormir. Lo creas o no, lo que estás a punto de escuchar sucedió en verdad. Es uno de esos incidentes que te hacen perder un poco la fe en el mundo. Y confío en que a estas alturas conozcas esa terrible sensación. Sucedió en Hong Kong en el año 1999. Una joven y hermosa chica de 23 años, llamada Fan Manji, trabajaba en un club nocturno como anfitriona. Este trabajo consiste en recibir a clientes de la zona VIP, atenderlos, ofrecerles bebidas y básicamente ayudarles a romper el hielo. Las malas lenguas, incluida la Wikipedia, establecen que ella era prostituta, pero hay quienes dicen que esto es difamación gratuita, que su trabajo no tenía absolutamente nada que ver con ello. Sea como fuere, hasta ellos ofrecen una versión muy escueta del caso. El hecho real es que la señorita le debía dinero a la gente equivocada. Sus tres acreedores se cansaron de esperar, así que una noche planearon y ejecutaron con éxito su secuestro. Poco o nada es excusa para el nivel de depravación que desatarían sobre Fan Manji. Se sabe que en un principio tenían pensado ponerla a trabajar como prostituta para que pagara su deuda, pero el plan fue rápida e imprevistamente descartado. Sus tres verdugos descubrieron, en el cenit de su inmunda inmoralidad, que era más divertido torturarla, y eso hicieron por un mes. Los hombres descargaban tensión con la dama, la usaban como un saco de boxeo. Le pegaban con tanta hazaña que básicamente mandaban a volar su frágil cuerpo contra la pared. No se sabe qué placer obtenían los hombres al ordenarle a la joven que encima sonriera mientras le daban palizas. Y no solo eso, la obligaban a darles las gracias también. Las súplicas o las aseveraciones de que obtendría su dinero ya no valían nada. El destino de la linda joven estaba sellado. La torturaban psicológicamente diciéndole que estaba decidido. La iban a matar de todos modos. Los captores derretían plástico de vasos, pajillas u objetos varios creados con este material para quemar los pies de Fan Manji. A veces ponían un pequeño charco recalcitrante en el suelo y se lo hacían pisar. Los forenses indicaron que mientras estuvo con vida, sus heridas supuraban pus. La fijación de los delincuentes con los pies de la fémina fue un suplicio. Les gustaba quemarle los dedos directamente con encendedores mientras la sujetaban entre todos, hasta el punto que sus uñas básicamente no eran muy distintas del plástico derretido con el cual la atormentaron en primer lugar. Hay que adolecer un grado de maldad bastante profundo para utilizar quemaduras como método de tortura, por lo que no hay adjetivo que logre describir apropiadamente a estos repugnantes malhechores que lo infligían por placer. del mechero, pasaron al aceite que quedaba de las cajas de poliestireno en las que viene la comida rápida. A menudo ordenaban deliveries al departamento donde tenían captiva a la mujer. Así que quizá la siguiente idea la descubrieron por accidente comiendo entre risotadas, ideando nuevas maneras de torturar a Fan Manji. Cogían la grasa de las comidas, la ponían a arder en el microondas y la dejaban caer en la cara de ella lentamente mientras la sujetaban por el cuello. De hecho, una vez le trataron de hacer beber aceite hirviendo, lo que desde luego desataba gritos y llantos de dolor escalofriantes. Si no colaboraba, la golpeaban con palos y barras de metal, y cuando la joven no era más que un despojo sanguinolento en el piso, los verdugos se bajaban las braguetas y meaban su rostro destruido. Una vez le dieron una paliza adicional por no ponerse como un perro a lamer el charco de orina. Fan Manji acabó muriendo una noche en que, no conforme con dejarla delirando en el piso, la colgaron de las muñecas. La piedad de los tres degenerados no encontró derrotero, ni siquiera ante el atroz homicidio. Así que, en una locura inexplicable, idearon una manera nueva de desecrar el cuerpo y la memoria de Fan Manji aún más allá. Cortaron su cabeza, la pusieron a hervir en una olla y después metieron lo que quedó, una calavera con colgajos blandos y chorreantes de carne, dentro de la otrora cabeza de un muñeco grande de Hello Kitty, para más señas, el modelo de sirena. Raya en lo desquiciadamente estrambótico decirlo, pero es a partir de acá que el verdadero horror de esta historia comienza. Una chica de 14 años, de nombre no revelado por haber sido menor de edad en aquel entonces, quien era novia de uno de los asesinos y que vivía en el mismo lugar donde se torturó y asesinó a Fan Manji, salió una mañana corriendo del departamento. Acudió a la policía con una historia descabellada, y ella estaba perfectamente consciente que era descabellada. Pero el acoso que dijo estar sufriendo había llegado demasiado lejos. Se hallaba aterrada, le temblaban las piernas y las manos y apenas podía hilar las frases. Ella estaba segura de que un fantasma la estaba acosando. Cuando la policía le pidió más detalles, especificó: era el espectro de una mujer. Primero le ocasionaba pesadillas. Ella decía que entonces no sabía que se trataba de un fantasma, pero la entidad comenzó a manifestarse de noche. Fue gradual, porque esta niña primero dijo haber visto al espectro por el rabillo de su ojo, hasta que una vez volteó la cabeza y lo que creía era una alucinación no se iba. El espectro cogía fuerzas gradualmente y se manifestaba de maneras cada vez más inminentes. Cuando la policía fue al departamento a investigar, encontraron evidencias de una repulsiva masacre. Los tres hombres fueron arrestados inmediatamente y la joven de 14 años fue llevada bajo custodia, pues ella sabía lo que le habían hecho a la mujer. Y no solo eso, había participado también en algunas maldades. Hay quienes dicen que la historia del fantasma fue una excusa, que la chica simplemente se quiso entregar, pero esto no tiene lógica. Se habría salido con la suya, jamás la hubieran capturado de no hablar. Además, ella misma asegura la verdad. En su ignorancia y estupidez, no pensó que la policía encontrara evidencias susceptibles que hicieron que, contra su voluntad, enviaran un equipo forense al departamento, ya no para investigar indicios de actividad sobrenatural, sino algo más. La policía dice que cuando la chica comprobó el error que había cometido, estaba temblando de miedo. Y a pesar de que ella zafó de ir a prisión por ser menor y haber testificado, se dice que su estado mental es deplorable. Ella asegura que el espectro existe, que la persigue y que cada vez la puede sentir más cerca. Si el video te gustó,